a la calecita, que a la tardecita vuelve a despertar. Vamos, vamos, que la calecita, linda y redondita, ya empezó a girar. Volveré a montar mi caballito y mi hermanita en el avión. Carmencita, que es muy pequeñita, irá sentada en el sillón. Vamos, vamos a la calecita, que a la tardecita vuelve a despertar. Vamos, vamos, que la calecita, linda y redondita, ya empezó a girar. Ojalá que me saque la sortija, que está en la pera con el patrón, porque así yo me doy otra vueltita y del caballo paso al león. Vamos, vamos a la calecita, que a la tardecita vuelve a despertar. Vamos, vamos, que la calecita, linda y redondita, ya empezó a girar. Es que a mí me gusta la calecita y a mi hermanita le gusta más. Volveremos el otro domingo porque mi tío nos traerá. Vamos, vamos a la calecita, que a la tardecita vuelve a despertar. Vamos, vamos, que la calecita es muy redondita, ya empezó a girar. Vamos, vamos a la calecita, que a la tardecita vuelve a despertar. Vamos, vamos, que la calecita es muy redondita.